Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba. Un papel me dejó en el buró y una foto tirada en la cama donde estaba colgada de un hombre. Y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel y leí 4 o 5 renglones. Pero el llanto cubrió mis pupilas y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida, que me paga con puras traiciones. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza. ¿Qué palabras tan crueles leí? ¿Qué manera de echarme al olvido? Que se acabe esta vida infeliz y que vengan las copas de vino. Ella vaga en el mundo sin mí y yo vago en el fondo del vicio. Ella dice que dejó la foto para que mis ojos lo vieran de cerca, que es un hombre rico que le da dinero y que sin embargo yo le di pobreza.